compás y más. La música me invita así. Me voy a divertir. Mis brazos desplegar como alas que quieren volar. Seguí tu sueño.